una chica alegre. Miren cómo baila esta morena, miren cómo goza al bailar. Miren cómo mueve la cintura, es la chica alegre del lugar. Miren cómo baila esta morena, miren cómo goza al bailar. Miren cómo mueve la cintura, es la chica alegre del lugar. No se vaya a acabar. Ándale chiquilla, ya vamos a bailar. Esta rica cumbia no se vaya a acabar.